esta emisión viene a obtener raiders, se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la C. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa! ¡Opa, gente! ¡Saludos! Esto es Roca Todo Terrapo. Estamos desde Irola Irratia, como siempre, en este caso sábado 21 de diciembre. Que vaya ambientazo ahí por Bilbo a cuenta de Santo Tomás. Bueno, de refilón, lo he observado. Y aquí estamos con una alegre resaca después de disfrutar de lo lindo en el festi de ayer en Izarbeltz. Luego comentaremos algo de eso. Y no sé lo que va a pasar hoy con este programa. Otra vez aquí todo medio improvisado. Pero como siempre sonará buena música, buen rock and roll, punk, etc. Bueno, vamos a arrancar hoy Roca Todo Trapo escuchando a Las Tuercas, a este trío de chicas, tienen publicada una demo, bueno, publicada, tienen 5 temitas en plan, eso, demo, y bueno, pues ellas están un poquito a caballo entre Gasteiz, Gipuzkoa, por ahí andan, y nada, pues esperando que para este 2014 haya, pues quizás ya un primer disco hecho y derecho, y pues eso, vamos a escuchar un tema de la demo, se titula Preso. Y este es el sonido de Las Tuercas. Es la mentalidad. Preso de la sin razón, sin razón. Preso de la historia. Preso de la historia. Preso naciste, preso morirás. Has perdido tus mejores años. Sabes que no recuperarás tu juventud sacrificada por luchar por los demás. Preso por tu toda la vida, preso ante los demás, ante los demás, preso, pero nunca rendido, nunca rendido, preso naciste, preso morirás. Preso naciste, preso morirás. Preso naciste, preso morirás. Preso naciste, preso morirás. Es tu lucha ya. Ahí estaban las tuercas con ese temita preso. Y bueno, pues eso, esperando a verlas en directo, que tenemos muchas ganas. Y bueno, pues eso, a ver si para el 2014 hay disco de las tuercas. Vale, vamos hasta Australia 1992. Este disco es de una banda llamada Splatterheads. Boot the Album, pedazo de disco de estos australianos. Y bueno, un par de temitas así vamos a escuchar. Esto se titula Fish Biscuit y luego sonará Golden Eyelid. Son Splatterheads. Purple pair of stockings. mola mucho esta banda, Splatterheads. La verdad es que solo tengo este disco de ellos, es del año 92, como os comentaba, y bueno, habría que investigar un poquito más sobre estos cañeros australianos. Bien, Aspirina Infantil, esto se titula Es tu futuro. Bueno, Aspirina Infantil, a toda tralla desde Palma de Mallorca. Su disco, El Reino de la Estupidez, primer LP de esta banda, que ya lleva en la calle unos mesecitos, y un disco muy recomendable, desde luego. Estaba yo buscando por aquí una canción en concreto. Vamos a escuchar esto que se titula La Ciudad, Aspirina Infantil. Que vienen los Dwarves. Yeah. bowl. And now they leave me in a manger. They fed me wine and bread. I killed an Nazarene and I'm bleeding broken dead. Yeah, I'm unrepentant. Los Dwarves, con este disco clásico de esta pedazo de banda, disco del año 99 o por ahí, creo que fue cuando se publicó este, The Dwarves Are Young and Good Looking. This one's for everyone, everything you got for me, and nothing in between. We live in infamy, uncontrollably, and we see the savage beast. Fuck the world, I will deny you, I will deny. Terrorizing, mesmerizing. Fuck the world, I will deny you. I will deny, will deny. This one's for everyone. It's time to have some fun with it. Man from Galilee. No time for chastity. That would have to be my dream. Leave the Nazarene. This one is free. Fuck the world, I will deny you. I will deny, atomizing, terrorizing, mesmerizing. Fuck the world, I will deny you. I will deny, will deny. Nobody cares, and when I die there will be nobody there. Nobody loves me, nobody cares, and when I die, and when I die, I wanna die, I wanna die. Fuck the world, I will deny you, I will deny, atomizing, terrorizing, mesmerizing. Fuck the world, I will deny you, I will deny, will deny. We'll be right back. señor, dejábamos a los Dwarves y hemos enchufado a Suicidas, a esta banda de Barcelona, que bueno, el próximo sábado les tendremos en directo por aquí cerca, en Gorliz, en la sala Surrut, en la pizzería. Ahí estarán junto a los BC Bombs. Bueno, creo que es una ocasión que hay que aprovechar para ver a Suicidas en directo, que van a estar tocando unos cuantos conciertos por el estado. Y nada, bueno, presentando este segundo EP de 4 canciones que, bueno, ya lo hemos venido escuchando y tal, y que nos encanta. Y eso, con muchas ganas de ver en directo a este trío Suicidas. Vamos a escuchar una canción más de las 4 que vienen en el EP. Esto se titula Perdido. Estupendo, estupendo el sonido y estas canciones de Suicidas. El próximo sábado, día 28, en Gorliz, en Surrut, junto a BC Bombs. A eso de las 9 y media, el precio de la entrada creo que son 5 euros. Y hay que moverse a ver a esta banda, que yo creo que nos va a encantar en directo. Porque lo que es con sus dos EPs nos tienen también muy atrapados. Suicidas, sí señor. Bueno, vamos a escuchar a Señor No, que parece ser que vuelven a la actividad. Al menos tienen un concierto programado. Creo que va a ser en Donostia, en el Bukowski, creo, y bueno, allí van a estar. Ya veremos con qué formación y tal, y vamos a recuperar un temita que aparecía en ese 7 pulgadas doble single junto a los suecos Sewer Groups, con dos temas de cada banda y tal. Y nada, esto se titula La Ruta Interior. Pues recordando este tema de esa gran banda donostiarra con Xavi al frente, Señor No. Sí, señor. Sí, señor, señor, no. Que bueno, esperemos que vuelvan, pero para quedarse, ¿eh? Creo que el concierto es el viernes 27, el próximo viernes. Ya os digo, en Donostia, en Bukowski, ahí estarán. Xavi, compañía, señor, no. Y ahora vamos a escuchar a los Cuadrofénicos de Arrasate, su primer disco, ya lo presentábamos por aquí también. El Club del Infierno se titula esto. Aquí están los Cuadrofénicos. Bueno, Lumar. Una vez que entres no querrás escapar. Conmigo vendrás. En el Club del Infierno nada te va a faltar. No dudes, ven ya. La música en tus venas te va a hacer disfrutar. Vas a ver a Thunder de nuevo tocar. La voz de Joey, hey, empiezas a bailar. Los ardiente acaba de empezar. Con él estarás. Has quedado con monja, pues te va a acompañar. Escoce, mira. Estoy seguro que nunca has visto nada igual. Ya ves lo que hay. Y no paras de bailar. Pero no has visto nada. No he hecho más que empezar. El infierno volverá a actuar. No busques más, yo sé dónde está. Cuando acabe tu vida lo encontrarás. En el infierno baila sin control. Cuando te unas a ellos, disfrútalo. Disfruta, disfruta. Cuando te unas a ellos, disfrútalo. Disfruta, disfruta. No tengas miedo, disfrútalo. ¡Yepa! Los Cuadrofénicos. Seguimos desde Irola Irratia Roca Todo Trapo. Muy contentos también de que el programa se escuche a través de Radio Almaina de Granada. Y también parece ser que ya está también sonando Roca Todo Trapo a través de Radio ELA de Madrid. Así que a la gente que nos escucha tanto desde Granada como desde Madrid. Y a todos los que nos escucháis, que la mayoría lo hacéis a través de los podcasts, pues que nada, que disfrutéis de buen rock and roll. Y de este programucho, que cada vez nos lo curramos peor. Pero bueno, gracias a los grupos y a todos estos temas que suenan aquí, que es sin duda pues de lo que se trata el asunto, ¿no? Y bueno, pues recuperando por aquí alguna cosilla. Cherry 13, un grupo del que pocos puedo decir. Tengo por ahí un single de dos canciones que se publicó en el año 2000. En esta banda creo que estaba el cantante de Electric Frankenstein, creo, si no me equivoco, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, Lower Class Angels es lo que va a sonar, que me parece una estupenda canción de Cherry 13. Yeah! Bueno, no cabe duda que es el cantante de Electric Frankenstein, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno, ahí está con esta otra banda, con Cherry 13 y ese temita que acabamos de escuchar. Vale, vamos ahora con Kevin Kay, que ya le dedicábamos un buen cacho de programa hace poquito, a este punk rocker rockero neoyorquino. Y bueno, vamos a quedarnos con una canción que a mí desde luego es que me encanta, este tema, y se titula Dead Boy Running Scared. Ahí estaba Kevin Kay con ese pedazo de tema extraído de ese recomendabilísimo recopilatorio New York, New York, con lo mejor de Kevin Kay. Bien, vamos ahora con una banda, recordando a este grupillo, digo grupillo porque bueno, fue un grupo que no tuvo demasiada historia, ¿no? The Dogs of the Black Food, de Gasteiz, con peña de, pues eso, de Gasteiz, gente de diferentes bandas y bueno, pues gente del rock, del punk rock. Como una perra rabiosa titularon este disquito, con 11 canciones, que no sé ahora mismo cuándo se editó, sobre el 2007 creo que salía este CD, Y bueno, en esta banda participaba el difunto Aitor Nillo, que tanto se le echa de menos, sobre todo la gente de sus colegas y toda la gente del rock de Gasteiz. Sí, en el 2007 se publicó este CD titulado como Una perra rabiosa. De esta banda con curioso nombre, ¿verdad? The Dogs of the Black Foot, los perros de los pies negros, que además les pudimos ver tocando en Portugalete, sí. Y nada, vamos a escuchar, no sé si una o dos, bueno, vamos a escuchar esto que se titula El Botín, el tema que abría el CD, y así sonaba esta peña, The Dogs of the Black Foot. Están The Dogs of the Black Foot. Bueno, incluían una versión en este disco, un tema original de Damba, tema Euskaldun, estanda. Y bueno, aquí lo tenéis. We'll be right back. Bueno, pues ahí quedaba ese temilla, esa versión de Damba a cargo de Dogs of the Blackfoot de Gasteiz. Y conexiones con el presente. Bueno, como os decía, este disco se titula como Una perra rabiosa y Perra rabiosa se titula uno de los temas que van en el primer disco de Dissolventex, de la banda de Gasteiz. Conexiones porque, bueno, al menos, si no me equivoco, en Dissolventex está Pello, que también participaba en esta banda que acabamos de escuchar, de Los Perros de los Pies Negros. Pello, que también tocó en Sálvate si Puedes, en Los Tornillos, y también toca la batería con Los Gramones. Así que, bueno, pues ahí está un poquillo esa conexión y vamos a escuchar Perra rabiosa, en este caso Dissolventex. Señor, ahí estaban Dissolventex con su disco, su primer trabajo, Carne para los Leones. Les tendremos en febrero en Baracaldo, en la Sala de Dasca, creo que es el 20, 22, creo que era. Bueno, seguimos, Roca Todo Trapo, en este 21 de diciembre y un poquito más de poderoso rock de alta energía australiano Powder Monkeys. Esto se titula Nature of the Offense. Acojonante. Powder Monkeys, desde Australia. Este es del disco Lost City Blues. Y bueno, no me resisto a que suene otro tema. Esto que suena por aquí de fondo, Ain't No Stranger to Dirt. Trendy habits of earth, nothing new. Bueno, pues ahí dejamos a los Powder Monkeys y vamos a escuchar ahora un temita del nuevo disco de los Lugers, que también presentábamos por aquí hace poquito, es el Lucifer. Y nada, esto se titula Caída Libre. Mis faros me iluminan. grandes, pelotazo estupendo, The Hellbenders, banda californiana. Y bueno, esto es un disco compartido con los Safety Pins, con nuestros imperdibles. Uno de esos discos de amplia discografía de los Safety Pins. En este caso compartían este CD, que también creo que se editó en vinilo en 10 pulgadas, pues eso, con estas dos bandas. Estos Hellbenders, como os decía, desde California, cuarteto de punk rock and roll estupendo. Y bueno, eso que hemos escuchado se titulaba Glitter and Shit. Vamos a escuchar una segunda canción, se titula The More I Drink, The Bitter You Look. Qué buenos estos Hellbenders. Bueno, pues esto lo editaba el sello californiano Deadbeat Records allá por el año 2000. Y claro, vamos a escuchar a los Safety Pins, como no, que compartiendo aquí con los Hellbenders un par de temitas. If I Die, I Die. Y luego sonará I'm Rotten. Eran cinco temitas por grupo, pues aquí están los Safety Pins. If I die, I die. Bueno, los Safety Pins, con esa crudeza característica. Eran otros tiempos, ¿no? Era el 2000 cuando se publicaba esto. Bien, ¿qué tenía por aquí preparado? Sí, estuvieron por aquí Belusi. Bueno, estuvo por aquí Felipe y Endika de Belusi. Y pusimos algo de la maqueta de la demo de Capaces, de la banda de Barcelona. Cuando, bueno, cantaban en castellano, no estaba en la banda todavía la cantante Marta Martillo. Y bueno, comentábamos que entre las 6 canciones había una versión de La Perrera. Yo pierdo el tiempo. Aquí está. Acojonante, ahí estaban de Capaces con este Yo pierdo el tiempo de La Perrera. Bien, vamos a escuchar ahora a los B-Movie Rats, banda de Los Ángeles. Y curiosamente, esto era de un disco que compartían con el grupo que hemos escuchado antes, con los Hellbenders. Que antes escuchábamos a Hellbenders en ese disco compartido con Safety Pins, y ahora escuchamos a B-Movie Rats, las ratas de serie B, que compartían este disco con los Hellbenders, pues también a eso de como 6 canciones por grupo y tal. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas de los B-Movie Rats. Visual se titula lo que va a sonar a continuación, y lo que viene detrás es una versión que no os la digo. Yeah. toma tu ron. Estaban los B-Movie Rats, y sí, esta versión del tema Remedy de los grandiosos australianos Rostatu. Tremendo, ¿eh? Vale, bueno, pues fijaros si estoy despistado y fuera de juego, que yo venía aquí hoy con un programa improvisado 100%, y fíjate si es improvisado que no me había dado cuenta que os podía presentar una novedad. Hoy no iba a haber novedades, ni entrevistas, ni nada, solo musicón. Pero me acabo de dar cuenta que tengo por aquí los dos temas que acaban de editar, entre comillas, Sumisión City Blues. Un single que me parece que no va a tener edición física, por lo menos de momento. Dos temas nuevos de Sumisión City Blues que siguen a su Brondi y haciéndolo de maravilla. Golden se titula este trabajillo de dos canciones, este single, vamos a llamarle así, que os lo podéis descargar gratuitamente desde su página de Bandcamp y todas estas historias. Y bueno, con eso vamos a despedir el programa. Lo están presentando en directo hoy mismo, han estado tocando en show acústico en Gasteiz, me imagino que en algún garito, Stonehead pone por aquí, ha sido a las 2 de la tarde. Qué bueno, y esta noche están a las 10 en el matadero de Azcoitia, junto a sus compañeros fiacras. Y luego, mañana domingo, a las 8, están en Paco Taberna de Oñati. Sumisión City Blues, el Pela, el Anti, toda esta vasca. Con ese sonido tan personal, ¿no? Vamos a despedirnos con las dos canciones que van en el en este single, Golden. La primera canción se titula El Rey, y la segunda se titula Sumisión City Blues, Premio Nobel de la Paz. Con esto nos despedimos de este rock a todo trapo. Espero que lo hayáis disfrutado. Han sido 90 minutos de, pues eso, de rock and roll. Hasta el próximo programa. El próximo sábado 28 estaremos aquí. Agur. soy el rey, yo soy el rey. La vista en el futuro y los pies tocando tumba. Yo soy el rey, yo soy el rey. Abro agujeros en la perfección de un fuego sin color, en la atmósfera opresiva, el hacha y la linterna. Aullaron las masas rechazando a su rey, vestido con su púrpura harapienta. El hijo bastardo ahora quiere ser rey, y yo a su lado represento la pureza. Si hubiera una frontera, tampoco os lo diría. Ah, el hacha y la linterna. Yo soy el rey, me excito aplastando a mi enemigo indefenso. Yo soy el rey, yo soy el rey. Mi calavera absorbe la tensión de un fuego sin color, en la atmósfera opresiva, el hacha y la linterna. La tierra sedienta se ha reído de mí, que la mojé con mis besos más rastreros. Vino a mi lado transformada en reptil. Retrocedí, retrocedí. Si hubiera una frontera, tampoco os lo diría. Ah, el hacha y la linterna. El hacha y la linterna, la atmósfera opresiva. Si hubiera una frontera, tampoco os lo diría. El hacha y la linterna, la atmósfera opresiva. Si hubiera una frontera, tampoco os lo diría. Ah, humano hiede, porque el ser humano hiede, porque hiede. Porque el ser humano hiede, porque el ser humano hiede, porque el ser humano hiede, porque hiede. Yo pongo el arma. Dame munición. Dame munición. Yo pongo el arma. Dame munición. Yo pongo.